Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenido a este, el programa número 30. Me trago el micrófono. 30, sí, señores. ¿De? El programa número 30 de Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento lo invitamos a compartir dos horas del análisis de la noticia de la semana. Ay, usted cumple 30 y yo que cumplo 15. Los 15. Porque a mi lado, mi nombre es Néstor Brito. Ay, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, ¿y usted? Me va bárbaro. Marisa Villegas. Que cumple 15 programas. No diga programas. Mari, asumí tus 25. Tengo que asumir que tengo 23. Tengo que asumir. Leo, bien. No te rías, que te curé la amigdalitis. Claro, en serio, porque... porque acá hasta se practica la medicina ilegal. Ilegal. Hay que pero le di el resultado, mira lo que dijo. Sí. Anda. Está barba, está hecha una loca hoy. El otro día, el sábado de la noche le escribo por el Face, digo, ¿todavía se vivo? Sí, me dice, me hizo re bien lo que me llamaron. Claro, sí. Que no te, ahora después te digo cuáles son los efectos colaterales. Claro. Eso, no. Pues, algo tenía, y sí, papá. Y efedrina, no cualquier cosa. Casi todos los yo hoy me di un toque de efedrina, porque yo me pongo en la nariz. Sí, efedrina, claro. Y ese fuera de sí. Tengo por otro... eso ve que... No, yo no limpié con ácido el baño. ¿No? No, con amoníaco no. No. No, no. Bueno, está bien, mejor. No, mejor. Vi una película triste, nada más. ¿Qué eso de no tener cable. ¿Puedo hacer una denuncia? Dale. Al consumidor. Sí. Telered, manga de HDP. Ajá. Anda a arreglarme la tele porque te rompo el boliche. Hace ¿la unas, tele o el cable? El televisor. Ajá. Los dos teles no me andan. Los dos teles. Y los nenes están mordiendo mucho ya. Claro. Complicado. Ayer empezaron a sangrar ya, pero bueno. Claro, está bien. En fin. Bueno, pero un poco de no qué? Mirar tele viene bien. Así que lamentablemente no me informé. Ay, qué lástima. No se va a notar. Bueno, hoy estamos de festejo. ¡Bien! Porque tenemos 30 programas al aire. El primer programa fue allá el 19 de abril, un lunes, recuerdo. Y hoy estamos un sábado 20... No, 20, hoy es 20. Ya se nos hoy va, es no 20. Bien. Se nos va, no se bien. Nos viene, y se viene la fiesta. Se viene el... ¿Qué cosa que me pone de mal humor? Las pelotas y las borlas, sí, y los arbolitos. Sí, su comentario. Yo me pone muy mal, sí, ¿eh? Sí, y esto es peor, ¿eh? Yo y acá el 24... Oh. Yo ya pedí a Papá Noel cosas, un montón de cosas. Y a los Reyes también. Yo ya no pido. Y después el 27 de enero es mi cumpleaños. Ah, muy bien. Yo ya digo, no pido. Ya sabes, yo no pido más. Que anotes. ¿El 27 de qué? ¿Diciembre? Enero. Ah, igual que mi hijo. Ah, mira usted. ¡Pablo! Mirá vos. Mira, el compa cumple los años igual que vos, hijo. ¿Viste? Con ojalá razón, me pareció años. una onda claro, bastante... Sí. Familiar. Que, bueno, vamos a estar de festejo. ¿Y sí. qué mejor festejo que ¿qué? Cantar? El Cumbanchero. Thank you. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos acá en Mediocres. Seguimos la hora 15:11. 15:11. ¡Bien! 30. 30. ¿Estamos al aire? Bueno. Sí, sí, no, porque tenemos un llamado al aire. Dice. ¿Tenemos un llamado? Pero antes del llamado vamos a ver si nos adivina la frase la persona. ¡Ay, sí! La frase. La ahí frase. Vamos, ¿eh? Sí. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que es verdad, ya lo he pensado. ¿Quién habrá dicho esa frase? Bien, tenemos un llamado, entonces. A ver. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor, Marisa. ¡Ah! Yo soy una oyente acá de la primera hora. Ajá. Claudia es mi nombre. Ajá. Quería estar presente acá compartiendo con ustedes desde su primer momento de estos 30 programas. Uh-huh. Deseándoles, la verdad, todo lo mejor del mundo. Bueno. Muy buen programa. Me divierte, una música espectacular. Muy, muy bueno y bueno, todas mis felicitaciones del mundo. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias por llamar. Gracias, Claudia. Bueno, ya te quiero, ¿eh? Gracias, yo también. Vos me metiste en esto, no importa. La verdad que un gran hallazgo, Marisa, y ajá. Bueno, ni hablar del locutor, sí. Que bueno. Buah, va. Decímelo que lo tengo al lado. Lo conozco, es muy, muy bien. Y la verdad que bueno. Me encanta compartir todo con vos y hasta tu programa de los sábados a la tarde. Gracias Clau. Bueno. A lo mejor vos decías, te liberabas un poco, pero igual estás conectada conmigo. Igual estás. Un beso a Tutu. Que las mujeres somos así. Bueno. Cuando no los tenemos, los extrañamos y tenemos que conectarnos. Bueno, acá hay dos personitas que quieren. A ver, ¿quién? No me hagan llorar. A los ver. Quiero, un chao. Beso enorme y todo yo lo también. Mejor y por miles de programas más. Bueno, te amo. Hola, ¿qué? Hola, Coco Loco, ¿qué estás haciendo? Voy a un cumpleaños. Ah, sí, qué suerte, hoy a la tarde no vas a estar en casa entonces. ¿A la noche tampoco? No. Felicitaciones. Gracias, mi amor. Qué bonita. Ahí está. Ay, la tengo bien adiestrada. Está bien. Chao, ¿cuántos mi amor? Caramelos te dio papá para que digas eso? A ver, ¿qué? Hola, mi princesa. ¿Qué pasa? Felicitaciones. Gracias, mi amor. ¿Me vas a venir a buscar a la radio hoy? No. Ah, bueno, listo, está bien. No me vengas a buscar. Un placer, ¿eh? Bueno, mi amor, las amo. Bueno, chao. Chao, y toda la suerte del mundo. Ven. Gracias. Chao, amor, gracias, Clau. Un besito. Ay, bueno, un beso para Gustavo que nos está escuchando. Ay, bien. Es mi amigo remisero que tiene el GPS que no le anda. Que no le andaba. Que no le anda. Bueno, estuvo al aire por primera vez la productora de este programa. La productora. Estuvo bueno. Al aire. Sale bien, ¿sabes al qué? Aire. La sí, presencia, sí. Sí. Sí. Que nos llame la productora, Esther. Bueno, ¿qué? Que ya empezó con esos gestos. ¿Qué querés, hermano? Sí, no. Ah, no, deja, ya nos acostumbramos. Claro. Vale, bueno. Gracias por acostumbrarse. Ah, pobrecito, ya lo queremos. Bueno, sí. Póngase a trabajar. Va a trabajar entonces. Bueno, va. Veamos, a ver, ¿qué pasó? Las noticias de según la semana. Los medios. Sí. Que me va a tener que informar porque usted no tuvo tele. Estuve sin la fucking tele. Sí, de fucking tele. Bueno, sin la fucking tele. Bueno, empezamos. Se cumple un mes de la muerte de Mariano Ferreira. Sí, hace un mes estuvo el problema este del chico del Partido Obrero que asesinaron en la marcha allá en con los ferroviarios. Sí. Bueno, de hecho, desde ayer a la noche hubo una vigilia, estaban ahí gente del Partido Obrero y sí. Tratando de pedir justicia. Hoy se va en estos momentos, o hoy hace un ratito, estuvieron descubriendo una placa ahí en el lugar donde fue el hecho para pedir justicia, ¿no? La cuestión es cómo está la causa. Hay 7 detenidos. de los cuales uno estaría procesado por ser el autor del hecho y otro por organizar el hecho. Y después los otros cinco quedarían absueltos. Así que bueno, a todo esto, la cuestión es que queda el papel que cumplió el Estado ahí, está totalmente soslayado, no se sabe qué pasa con el tema de la Policía Federal, ni con la Policía Provincial, o sea, es una zona liberada, o sea, hay muchas zonas turbias, está bien, hay dos procesados, mejor dicho, 7 detenidos, 2 procesados con más que seguro van a ir presos, pero lo demás quedaría ahí, quedará como un caso más, quedará como un cabezas más, quedará como un Costequi Santillán. Veremos, esperemos que no. Ay, no, tengamos fe. Esperemos, sí. ¿Qué más? Bueno, se casó, iba a decir. No se casó. Bueno, va. Se cayó. Caso María Marta Belsunce, juicio por encubrimiento. ¿Qué pasó con María Marta? El caso María Marta Belsunce, recordando, digo, desde el 2002, el marido el Carlos Carrascosa está detenido. Desde el 2008 que salió la prisión perpetua, que la está cumpliendo él. Ah, le encajaron la perpetua. Pero está cumpliendo en el country. ¿Cómo? ¿Ves que está preso? Claro, está detenido en un country. Yo pensé que estaba, porque siempre lo mostraron así, todo mal. Sí. ¿Está en el country? Claro, está en el country. Ah, perpetua. Sí. Bueno, la cuestión es que ahora se reabre la causa y van a ir a juicio los encubridores del hecho. Acuérdense que está Irene Hurtin, Juan Hurtin, los hermanos, medio hermano de ella, Horacio García Belsunce, que es el hermano de ella. Bueno, un montón de gente que estuvo ahí empañando la investigación. Es el gran juicio del pituto. ¿Se acuerda del pituto? Que decía pituto. Que supuestamente ellos confundieron una bala con un pituto, entonces lo tiraron. ¿El pituto de qué? Por eso. ¿Pero qué era el pituto? Un pituto es lo que nosotros. Yo siempre me quedé pensando. De este lado, de la Argentina, sí. Lo conocemos como un tarugo. ¿Y para los, qué? Los tarugos que van va en la tener pared. ¿Un cuerpo un tarugo? Bueno, pero se ve que no. Así pasó todo. Así se parejó. Yo no me suelo pegar tarugos. Y bueno, así. Buah. No, porque siempre decían el pituto. Yo me quedé pensando que era el pituto. Bueno, tres meses de la desaparición de Erika Soriano. ¿Qué cosa? Se cumplieron 3 meses, ¿vio? Hace rato que. Sí, y bueno, la cuestión es que ahora, supuestamente, van a pedir la prisión preventiva del marido de esta chica, Erika Soriano. Sí. Porque, bueno, hay algo extraño, porque supuestamente pareciese que ¿cómo se dice? Este hombre habría matado a Erika, pues ya la están buscando ya como muerta, ¿no? Y sí, ya. Bueno, y van a investigar 29 cadáveres que es... porque tiene una relación el padre de este hombre, tiene unos locales que los alquila a una funeraria. La funeraria en esa época tuvo 29 muertos. ¿Qué cosa, y no? Sospechan de que uno de esos muertos sería Erika. Así que, pero bueno, está todo ahí en veremos. Así. Está todo. Sí. Bueno, ¿qué más? Es un asco, ¿cómo? Sí. Bueno, a 6 meses de la polémica procesan a los 3 tipos que estuvieron con la chica de 15 años. ¿Cuál? ¿Se acuerdan de ese pueblito que apareció? Ah, que decían que la chica era una degenerada. Claro, que mucha gente la apoyaba a los tipos. Ah, sí. Bueno, después de 6 meses, ahora sí, la jueza dictó la prisión preventiva para estos 3 muchachos que anduvieron con una chica de 15 años. Recordemos que dice que la piba no estaba bien, ¿no? Sí, qué sé yo. No sé. Bueno, por segunda vez voy a poner un signo de pregunta muy grande. Uh-huh. Un signo de interrogación. Sí. ¿Qué pasará? No. Bueno, ¿qué más? 15 años. Bueno, falta. Sí. Club Atlético, no. No. Cava. Sí, ¿qué pasa con...? En la comisaría 23 hay unos polis que dan miedo. ¿Qué pasó? La comisaría 23, que está por la zona ahí de La Boca, ¿qué? Se dio a conocer que hay unos policías malos, que eran 3 y un oficial y un suboficial. Pero usted me puso 23. Sí, de la escuela de la comisaría, de la 23. Comisaría 23. Sí. la cuestión es que estos policías participaban en secuestros extorsivos y eran boqueteros. Ay, después dicen que la policía no trabaja. No trabaja, ¿ves? Boquetero, el hay boquetero que hacer. Tiene que andar con. Hay que hacer un agujero. Sí. Bueno. No, sí. Sigamos. Ay, Dios, parezco una abuela. Sí. Bueno, se cayó. Ah, esto es lo único que sé. Sí, eso sabía. Que se cayó. ¿Cómo sabido? Usted ya sabía. No, porque no hay pozos de estos por todos lados, sí. Sí. Ay, ahora ya le comento. Bueno, se cayó una nena de 3 años en un pozo. Estuvieron todos, Scioli, Casal, y hasta fue... ¿Qué? Sí. ¿Y hasta fue Cris a visitar a la nena? Sí. Ah, bueno, no, tanto no estuvo sabía. Estuvo toda la tarde y toda la noche con esa... mirando, era como el minero... nuestra minera. La cuestión es que la nenita se cayó en un pozo. Era en un lugar donde hay estas quintas donde están los bolivianos haciendo sus quintas y después van a vender arrendando, ¿no? las tierras. Arriendan ellos las tierras. Entonces la cuestión es que una nena se cayó en un pozo de bombeo. Usted dice, no hay. Sí, hay pozos de bombeo. Todos los pozos de bombeo, o sea, la diferencia que hay con el pozo de bombeo de este donde cayó la chica al que puede llegar a tener usted en su casa es que hay diferentes tipos de grosores de pozo, o sea, según la calidad de agua que se tiene que sacar, la cantidad de agua, el volumen de agua que se tiene que sacar, necesitan una bomba de mayor o menor diámetro. Es una bomba sumergible. Claro, es de las famosas bombas sumergibles. Es que no lo taparon nunca. Lo que pasa es que lo que sucede es que son zonas donde se necesita mucho agua, las napas por lo general o tienen agua buena, agua mala o se secan, mismo lo van trasladando. Pero ¿qué pasa? Tiene que tener la precaución de taparlos. Bueno, esto no lo taparon. Son diámetros muy grandes, o sea, 30 centímetros. Una 30 nena centímetros, de la nena pedía comida. Bueno, pobrecita la nena. Y bueno, la cuestión es que fue Scioli, Casal ahí con todos los flashes. Pero a todo esto, los bomberos no tenían nada. O decían, sí, van a sacar un plan estratégico que van a hacer un pozo al costado, que se llevan ahí por abajo. La nenita se puso sola, ¿no? Y la nena... Claro, lo que pasa es que los bomberos voluntarios no tenían nada. Entonces fueron hacia los MacGyver y como la nena se sabía poner la ropa sola, le hicieron un sistema con unos arneses, le dijeron, ponete el pantaloncito y la sacaron a la nena. Bueno, la cuestión es que, bueno, al otro día fue Cristina al hospital. Bueno, la nena cayó bien, porque se acuerda que una vez se cayó un nene que le quedó la pata así de arriba, el nene lo querían sacar. Se murió, ¿no? Sí, en San Nicolás. Yo pensé que lo habían sacado bien. No. Y bueno, la cuestión es que fue Cristina a saludar a la nena, pero no fue a saludar a los bomberos. Y está muy bien. ¿Viste? Si no logran sacar... ¿Qué más? Pues no la critiquen a Cris. Bueno, está bien. Pero está sensible, che. Sí, y se le murió el marido. Y se le murió el marido y hay un pozo y bueno. ¿Qué más? Habló Cris por cadena de las negociaciones con el Club de París, de Néstor y del presupuesto. Claro, Cristina... Está muy sensible. Porque toda la semana ahora Cristina dice que va a ser una cadena. Muy bien. Yo te dije que esta se va a perder. Bueno, la cuestión es que se tiñe de rubia. Estuvo hablando de la negociación con el Club de París para pagar más deuda. Sí. Se negoció con el Club de París diciendo que el Club de París en una de las cosas para negociar y darle facilidades para pagar la deuda era que monitoree las cuentas argentinas el Fondo Monetario Internacional. Cristina, al mejor estilo Néstor, dijo de acá, entonces... Ah, ella también dijo. Claro, y más vale. Y bueno, la cuestión es que negociaron que pito y flauta, la cuestión es que ahora en diciembre van a empezar las negociaciones más a ver cuánto me das, cuánto te doy, cuánto me flexibilizas la cuota, etcétera, etcétera. Y empezaron a pulular en 6, 7, 8 semanas anteriores diciendo que Bonelli que no iban a llegar a ningún acuerdo con el Club de París. Y bueno, siempre refregándose. Sí. La cuestión es que seguimos pagando deuda legítima, ¿no? O sea, de un lado o del otro, la cuestión es pagar. Me encanta esto del Club de París. Sí, Club de París. No es, hecho, un, no es un club donde dan perfumes de Chanel ni nada por el estilo. Pero me gusta el título. Y bueno, después habló de Néstor, hablando de Néstor otra vez. Bueno, está bien, pero... Y habló del presupuesto, que era... Este presupuesto no es un presupuesto para el gobierno, sino para el Estado. Y bueno, ahí estuvimos. ¿Qué más? Vamos. ¿Qué dice acá? A favor de la identidad del caso de los hijos de Ernestina. ¿Quién es Ernestina? Ernestina Herrera de Noble. ¿Y los hijos...? Y los hijos son Felipe y... Ay, se fue el nombre de la chica. Y Ernestina. Ernestina. Bueno, la cuestión es que... Estás transpirando como testigo falso. Bueno, la cuestión es que... Yo te apantallo. ayer se dio a conocer que los exámenes que le hicieron a los hijos de Ernestina se pudieron cotejar y dieron un perfil de ADN. Ahora, ese perfil de ADN va a ser cotejado primero con las familias denunciantes que dicen que esos chicos eran de hijos desaparecidos de ellos. De no ser así, que dé negativo, se va a cotejar con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Si en todo caso no da positivo, Estela Carlotto dijo que no vamos a decir que no son hijos desaparecidos. Quedarán ellos en el banco para que si se suman, o sea, ustedes saben que se pueden ir sumando si tienen algún testigo, algún desaparecido o algo por el estilo, ir sumando sus datos genéticos para cotejar, ¿no? A él le pregunto, ¿no? Esta señora dice que sí, que los hijos son adoptados o que son naturales. No, que son adoptados, son pero adoptados. De una forma medio extraña, ¿no? Bueno, no son de desaparecidos, bueno, hay que ver si los pibes quieren que los investiguen tanto también. Supuestamente no, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo que pasa es que es un delito de lesa humanidad. Hay una señora que está robando. Está perfecto eso, pero hay que a ver, por un lado tenemos a la señora esta que tiene todo, y por otro lado están los hijos que tienen derecho a no querer saber. A ver, esa es la discusión que siempre se genera. Torta que tiene la mamita adoptiva. Ahí tenés un punto de razón, o sea, los pibes pueden, de hecho está el caso Donda, donde ella, Victoria Donda y su hermana se saben que son hijas desaparecidos, pero la hermana quiso seguir siendo así. Bueno, la cuestión es que hay que ver si ellos mantienen esa postura, pero acá no se juega tanto si son ellos. Se entiende perfectamente. De Ernestina, el poder que trabajó en eso. Bueno, hablando de poder. Sí. De poder que... Pati más complicado. A todo esto estuvo en Canal 13 y no se vio nada de esto. No sé yo. O sea, bueno, Pati más complicado. Está bien, a Pati ya está cada vez, se le suman más testigos que vieron que eran, ¿no? Bueno, no, sigue. Sí, está hecho bolsa, Pati. Bueno, ¿qué más? Vamos rápido que ya... Bueno, porque le tengo que hacer el gesto. Sí. Ley de liquidación ECADA. Sí, o sea, la cuestión es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una ley que dice que prohíbe las liquidaciones. O sea, se ha visto en estos años que, por ejemplo, ya hay liquidación de verano, ¿no? Sí. Pero bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está prohibido eso. Hasta febrero no se pueden hacer liquidaciones. ¿Cómo? No, eso sí. ¿Qué no puedes liquidar? No se puede liquidar la ropa hasta... Nos viene el 11 de febrero, el día de su cumpleaños. ¿Ese día liquidamos todo? Desde ahí empiezan a liquidar. Ay, pero, o sea, eso es... Liquidamos todo. Sí. Bueno, se casó Mauri y la otra pregunta tiene que ver con él. Sí. ¿Por qué? No. A ver, se casó Mauricio. Mirta. No fue Mirta. Estaba muy mal, ¿eh? Hay que ver si se va hoy, porque hoy sí. Dale, que no. Sí, que ya nos vamos. Bueno, usted se casó Mauri. Van a tener un casamiento espectacular hoy. Sí, la nenita no habló. Se casó con una mujer que es el tercer matrimonio. Tiene 35 años, él tiene 51. Más o menos va bien la edad. Sí. ¿No? A todo lo que esto es que ella se separó hace poco de un conde. Sí, el que está con la canosa. Con la canosa. Oh. Y bueno, la cuestión es que Mauri, el traje que va a utilizar hoy Mauri en Tandil, es de coso. ¿De qué? Se lo regaló Chiche Heblo. Y van aviones particulares allá, todos sí, ahí todo en la pista. La cuestión es que en la semana hubo una denuncia de un piloto que no era piloto profesional. ¿Qué? Lo denunciaron que era un piloto aficionado y una azafata buchona porque era amigo del piloto del avión. Ay, ¿por qué no dejan trabajar? Bueno, pero Mauri se casó. Así que le podemos dedicar a Mauri. Amores de un día. No quiero estar con esos amores que solo se dan buscando favores. No quiero sembrar mil desilusiones para luego ir a recoger penas y dolores. ¿Quién quiere vivir de ilusiones que terminarán? Besos con malas intenciones no me tocarán. Es mejor vivir solitario y no en compañía. No

por tu estación de radio. Sí, creo que tendría que le he puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Vamos para arriba con la calor. Ay, qué Dios. Cosa terrible. Buah. Qué rápida que es Marisa. Vio que yo cuando estoy apurada. Claro. Bueno, son las 15:36. Pero fue. Claro, pero terrible. Yo fui volando. Y la mujer. No, pobre. Buah. Dame ya. Bueno. Bien, frase. Bueno, la frase. Prefiero no mentirte. Ya nada puedo hacer. Te juro que es verdad. Ya lo he pensado. Es una canción, pero el autor no es argentino. No. Si la sabes, no lo llamas. Claro, porque no vimos en ningún momento las vías de comunicación. No, cada vez estamos peor. Sí. Bueno. ¿Cuáles son? Si la sabes, si no, no llamas. Sí. Al 466-6559 o nos mandas un mensajito de textos al 1561-540-359. Y te ganas un autito. Sí, tenemos acá Hot Wheels. ¿Qué es eso? De un grupo de narración, déjame que te cuentes. ¿Y qué hago con eso? Dos entraditas, así que... Ahí está, ¿no? Los que la pegan, ojo, los que ya saben sí. La frase ojo, que yo se las dije ayer. Ajá, no. No vale. Bueno, y si nos querés mandar un mail, lo puedes hacer a mediocres@fmoreno.com.ar. Bien, es hora de tratar las noticias. Ay, que me estoy abanicando internacionales. Con las... ¿Y cuáles son las noticias internacionales bueno, de esta semana? Terribles. Que dieron los medios. Ojo, que dieron los medios. Siempre, a ver, acá vamos a poner hacer un paréntesis. Hay programas que se dieron en la semana. Sí. Donde tratan noticias internacionales, por una cuestión de tiempo, los sábados no podemos hacer el programa de internacionales que por lo general dan los canales de aire y de cable, porque es cuando nosotros estamos viendo para acá, es medio difícil. Claro. Durante la semana lo único que se da, salvo en algunos programas como Visión 7, donde está Pedro Brier, salvo se da noticias internacionales, algunas que sean muy drásticas o estupideces. Bueno, las estúpidas las digo yo. Las estúpidas no hace falta que las mire. Pero lo peor de todo, Marisa, lo peor de todo es que los medios nacionales toman las noticias que usted dice y la dan después en la semana. ¿Se da cuenta? Son primicias. ¿Se da cuenta? Se copian de mí. Se copian. La cuestión es que esta semana aparecieron dos noticias grandilocuentes que son... Terrible, Haití, epidemia de cólera. ¿Qué pasó después de, con los haitianos? ¿Se acuerda que a principio de año, en febrero, fines de enero, principios de febrero, hubo un terremoto en Haití que devastó todo el país? Fue desastroso. Ah, claro, el terremoto, todo eso, sí. Bueno, la cuestión es que fueron los cascos azules y según los haitianos, dicen que los cascos azules son los culpables de que haya epidemia de cólera. Hay más de 1,000 muertos por la epidemia y hay centenares de miles infectados. Ahora bien... ¿De cólera, pero qué les agarró? Y acuérdese que el cólera tuvimos en la década del 90 diarrea, el cólera. ¿No? En la diarrea que se te deshidratas en pocas horas y fuiste. ¿Por qué? Diarrea y... Claro, fuiste. y que los cascos azules llevaron la supuestamente diarrea. Llevaron la diarrea. Pero por favor, si con tanto destruidos claro, ahí, la claro. Cualquier cosa. Pero eso es, bueno, un país totalmente pobre, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, en Bolivia... Esto es, la verdad, a mí me da vergüenza ajena. La libertad de expresión en la mira. La verdad. Voy a hacer una confesión acá, porque acá dice, ah, sí, yo no me informo, qué pito, qué flauta. Fue de casualidad. El domingo anoche recibo un mensajito, poné Canal 9. Poné Canal 9. Puse Canal 9 y lo vi a Víctor Hugo leyendo los Twitter. Y... Ah, sí, muy bueno, pero pues usted se perdió. Y yo, ¿qué me quiso decir esta mujer? Pero no, al otro día, el 678, dieron el fragmento donde Evo Morales estaba denunciando que había un, es desastroso cómo tratan a Evo Morales y a la gente de Bolivia. Impresionante. Decirle al presidente, decirle a cualquiera, ¿no? A cualquiera ya es feo. Pero al presidente ya te fuiste acá. Decirle, los insultos. Engendro de llama en piedra. Boliviano de mierda. Pero a todo esto, bolivianos mismos. Sí. Boliviano de mierda. Desde que Evo es presidente, los indígenas se creen gente. Sí, No. Terrible. Cosas terribles. Terrible. Bueno, terrible. Y ahora Evo había sacado algo como para parar un poco. Y esta entidad que los frena. ¿Cómo se llama que los apaña? La de periodismo, la de Latinoamérica. Ay, esto. No, que dice que está todo bien, que... Bueno, la CICOP. No. Bueno, la cuestión es que... Héctor, ¿cómo es? Mandame un mensaje. Dicen que, Evo sacó una ley para evitar todas estas estas cosas, ¿no? Para poner un paño. Pero que tiene razón, que tiene una reunión con los periódicos de Bolivia, al otro día sacaron la tapa en blanco. Sí, no. Unos desubicados. Recordemos que hasta... antes del gobierno de Evo, que su primer gobierno empezó en el 2005, el presidente de Bolivia no sabía hablar castellano. Ah, ¿qué hablaba? Era inglés. ¿Cómo? Había nacido, era hijo de bolivianos, pero de raza blanca. Es horrible decir esto, ¿no? Raza blanca. Bueno, no era. ¿Pero hablaba inglés? No sabía hablar castellano y mucho menos dialecto. No. Era tremendo. Me estás cargando, ¿en serio? Es así. ¿Cómo que va a hablar inglés el presidente de Bolivia? Seguro. Y bueno, de hecho, ojo, que el primer vicepresidente de Evo también era medio yankee también. Pero bueno, la cuestión es que... Pero malísimo. Bueno, mirás? Pero a Evo no le van a patear el tablero así nomás. No, tiene toda la razón del mundo. Vamos, aparte, Evo todavía. No, acá no creo que no pasa por la libertad de expresión, la libertad de prensa y bla, bla, bla. Acá pasa por respeto, viejo. Sí, seguro. Evo, aguanta con Evo. Todo. Vamos, bien. Evo. Vamos con las noticias internacionales. Vengo tranqui hoy, ¿eh? Ah, bueno. Vengo tranqui. Como el día, pesado. Bueno, hay un reality en Tailandia que se llama Frank en la jungla. Ajá. ¿Te gusta, Leo, esto? Fíjate hasta qué punto llega el morbo y el afán del rating y qué sé yo, que el camarógrafo lo filmó hasta cuando ya casi estaba muerto porque una pitón lo empezó a asfixiar al conductor del programa. ¿Y el rating cómo estaba? Y no sé, pero el tipo no paraba de filmar. En vez de ir a salvarlo, pero la pitón se lo estaba... Pero, ¿ves? La pitón lo estaba estrangulando. Pero ahí hubo algo de humanidad. No dejó que se lo comieran. Y si la pitón no te come, primero te estruja todo y después te traga. Bueno, por eso te estoy diciendo, no dejó que te comieran. Hubo algo de humanidad ahí. Pero humanidad es que no podés dejar que la pitón se te vaya encima. Bueno, qué sé yo. A lo mejor le gustaba. No sé, a mí se me viene una pitón encima y yo empiezo... Sí. No siempre no se te cruza una pitón. No, no hago ningún comentario. Bueno, discriminación. Esto, hablando de discriminación. La BBC, BBC. Echaron a una de sus conductoras más viejas, así las más de las más reconocidas como en el canal. Que vendría a ser. Claro, la echaron por ser una vieja arrugada. Está bien. No. Está le bien. Dijeron que se ponga Botox y la señora le dijo que no, ya Botox, entonces te vas. Por bien, estás muy arrugada. Está bien. La echaron. ¿Y por qué No da la cara. Está bien. A mí esto me parece acá un mal maltrato. Acá se tendría que ir varias viejas de la tele. ¿No? Bueno. A ver si la echan a Mirta, si todos van a estar... No puede, ya Mirta no puede gesticular. Ya de pronto dicen... Es una grabación, ya ella no habla. ¿Y vio cómo se agarra cuando muestra el reloj? Se agarra las carnes para abajo. Se agarra la carne para abajo. Claro. No sé, así. ¿Qué más? Bueno, en Gran Bretaña le dan Coca-Cola al oso del zoológico. Como nosotros ahora. Claro, porque se ríen de cómo eructa el oso. Ay, qué. Y todos, qué gracioso, ahí pasan horas mirando cómo eructa el oso. Hay que ser boludo. A mí me viene una hora. No. Bueno, después hay un hombre que en Colombia, un hombre que convive con 180 alacranes. Bueno, cada uno vive tiene con sus mascotas. Como... Hay cada uno que vive con cada arpía. Sí. Sí. Ah, bueno, acá está ahí. la cosa. Sí. Bueno, en Japón falleció la señora más anciana del mundo el 5 de noviembre. 114 años. ¿Para qué tanto? Bueno, él hacía la fiesta de 15. En Filipinas, no, yo vi la foto de la mujer. Ya estaba muerta hace años, perdónenme. Pero no sé, sí. La vi estaba toda. Bueno, parecía una planta. No es tele. Yo la vi que la cara que tenía esa buena mujer, pero los oyentes se quedaron con él. Bueno, imagínense. Una cara así como de. Una cara así. Así. Así, bueno. Seca. Esa cara. Sí. En Filipinas, un guardia de seguridad en plena filmación mató al actor pensando que era un chorro de verdad. Está bien. ¿Cómo está fácil. Bien? Gatillo fácil. Y mirá si era uno de verdad. ¿Más vale prevenir? No, lo mató. No le fue que le tiró un cosa. Bueno, pero muy conocido bueno, sería el actor. No, no sé, pero capaz que estaba disfrazado. ¿Viste que en las Filipinas son todos sí, casi son todos iguales. Bueno, la Baticueva existe. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Japón. Gótica. Ah, no, no, en una base militar de los Estados Unidos. Desde arriba con un avión se ve el Batman así. Ah, mira vos. No. ¿Viste la foto? Eso, el Batman. Bueno, cuando hace el... Es ella abierta de con las manos. Abro las alitas. La salita. De murciélago. Bueno, en Taiwán, escuché esto, Leo, qué lástima que no estuviste. Una mujer se casó con ella misma. Porque llegó a los 31 años y dijo, basta, se terminó. Yo lo consigo novio, que... yo quiero la fiesta, quiero... Y así que se tiraba el arroz sola, todo. La noche de boda, todo y la noche de boda. Y bueno, oh. Ella todo sola. El que solo se ríe. Bueno, en Costa Rica, Leo, para vos también, hay un peluquero que te corta el pelo con un soplete de propano. Ah, bueno. Que no se te, que, vio que no había, te estornudés porque... Yo me acuerdo que cuando era chiquito, mi peluquero a veces me cortaba con navaja. Yo era chiquito. Mi papá me llevaba un peluquero, pobre, que ahora está. Bueno. Y a veces me cortaba con la navaja. Y después me ponía alcohol y lloraba. ¿Te imaginas? ¿Con el soplete? ¿No? Que se equivoque. Sí. Y te tiré con... Mientras no me afeite. Bueno. Bueno, esto no es feito, ¿eh? Bueno, Cali y Jalá son los novios más jóvenes del mundo. ¿Cuántos tiene? 5 y 3 años. Ajá. Ya están comprometidos para casarse dentro de 10 años. Yo tengo mis hijas que vienen con esos con no, esas no, no, cosas. Pero están, que yo estoy enamorado de o no, enamorada de sí. Y yo no. Yo, no. Un sopapo, acá, ¿sabes? Un sopapo bien puesto. Esto es un arreglo entre familias. Ah, bueno, eso es. En Libia. Y ahí está la foto de la nenita y el nenito poniendo cara así tiki de tortolitos mirándose que se aman. Dicen, ¿tienen plata? Ah, no sé. No quieres, métalo. Si ahí viene uno, viene alguno con una tarasca y me dice, te ofrezco a mi hijo de... Y yo agarro viaje. No, yo no. Yo sí. No. Así que Malena y Valentina... Escuchen. Están a la venta. Dale. El Salvador, están de duelo nacional hace meses en El Salvador. ¿Por qué? Porque se murió Manjula. ¿Manjula? Sí. ¿Quién es Manjula? Manjula es la mujer de Apu. No, la elefanta del zoológico. Ay, se murió Manjula. ¿Sabes que los diarios hasta 5 páginas le daban con foto y todo? Están de duelo, ¿eh? Mira, lloran sobre Manjula. Y bueno, se te muere la Manjula, no es joda. Y no es joda. Se te muere la trompa. Sí. Bueno, ¿qué más? Leo mira para acostado, se ríe. ¿Qué sí. Bueno, qué sé yo. Por ejemplo, en Connecticut, si quiere, una ganga. Venden un faro. Ajá. $1. No sé para qué, pero está bueno tener un faro. Sí. El tema es que lo venden barato porque tiene un fantasma dentro. Ah, un faro de coso. Un faro, claro. Un faro grande, no un farol. No. Ah, un faro. Como el de Mar del Plata. Claro. Ah. Pero bueno, en muchos lugares los faros, porque los sacan enteros. Y se lo llevan. Ah, mira vos. Y se ve que hacen hoteles de 2 habitaciones. Bueno, pero este se ve que no lo quiere nadie, entonces lo están vendiendo $1. Está bien. ¿Tenés $1? Vamos. Tenés el faro. ¿Compramos? ¿Y yo? ¿Y el fantasma? Nah, ¿será malo? Bueno. Que limpie. Bueno, un chico se sentía mal, le dolía entre las piernas, la madre lo lleva al médico. ¿Qué le encontraron al nene? Huevos. ¿Qué? No, un candado en los testículos. Está bien. Hay que ser boludo para andar con un candado en la cara. Existieron. Bueno, el amigo no quería que les pille la novia, entonces le puso un candado. Está bien. Ahora el otro no se dio cuenta. Bastante bueno. Boludón. Y bueno, la nota de color. Sí, a ver. Ah, esta es la de color. No. En África, una pareja, un poquito alcoholizada en un viaje, ¿no? Sí. Le pidieron al capitán, amigo, gato, trae más champán. El tipo le dijo, no, usted está por demás alcoholizado. Ah, ¿no nos vas a dar más? No. ¿Y qué hicieron? Así decía la nota. Practicaron sexo oral y coito delante de todo el pasaje de avión. Eso por no darle. Mirá vos. ¿Y viste? Está bien. Y bueno, no está bien. Ojalá. ¿Pero por qué pone esas caras? Pero ojalá que pasan esas cosas. Hubieses esas protestas así en la calle. Mi ¿no? marido me dice, ¿te crees? Mm. Sí, me crees. Me cree. Bueno. ¿Por qué no crees? Y hablando de cosas así, de sexo terrible. De sexo frenético. ¿Frenético? Sí. Se casa Guillermito. William. Sí, Williamcito. ¿Pero este es el loquito o el que está bárbaro? No, el que está... Bueno, yo no sé si está bárbaro. No es el que vino acá a recuperarse de alcoholismo. Ah, no. Es el que fue a Malvinas a acoso. A como... Sí, que le dijeron, anda a cagar tiro al pajarito o algo, que está re loco. Sí. Ese bueno, no. Se casa el hijo de Lady Di. ¿Sabes que va a ser una fiesta ultra, pero hiper millonaria? Es tremendo. Ajá. Lo más gracioso es que... se comprometieron y la novia se puso un vestido azul igual que la mamá de él. ¿Que no es virgen? No, ¿te acuerdas? No, comprometió. Ah. ¿Te acordás de Lady Di? Cuando se comprometió con... Va a tener que tener cuidado con Charlie, este, claro. Y lo que pasa es que... Y dice, pará. Dice, y le dio el mismo anillo. Ah, se pasan el anillo. Son miserables. Pero lo peor de todo es que dicen que ese anillo trae mala suerte. Caí. Y después que yo le diga esto, va a ver qué mala suerte va a tener esa chica. Te cases. ¿Por qué? Porque Guillermito es descendiente directo ¿de quién? Del conde Drácula. ¿Mm? La va a chupar. Wow. ¿Que no sabía usted que la familia real es descendiente? Mientras que él la chupe a ella. Y él, son en serio, la familia real son descendientes directos del conde Drácula. Sí, hablando de chupadas y de aviones. ¿De aviones y todo eso? ¿Qué le dedicamos a Guillermito? Amores. Amor eterno que no se acaba, amores tibios que no aman nada, amor fingido, amores necios, amores locos y amores cuerdos. Yo he visto amores recién nacidos con un sabengue en el ombligo, amor en huelga de agua y vino, y he visto amores pintándose la cara de olvido. Hay amor que gobierna y hay amor que se entrega. Sí. Hay amores que callan y hay amores que sueñan. Yo he visto amores que sufren, hay amores que matan y hay amores que queman. Amores sabios, amor barroco, de tartamudos y amores cojos, de semifusas en un concilio. Amor de hormigas en pan comido. Yo he visto amores en autoexilio, purgando besos que se han bebido. Amor rastreado por los gemidos. Y he visto amores que no saben de amor y te digo. Hay amores que luchan, hay amores que esperan. Yo he visto amores que lloran. Hay amor que gobierna y hay amor que se entrega. Hay amores que callan, hay amores que sueñan. Yo he visto amores que sufren, hay amores que matan y hay amores que queman. We'll be right back. tierna y hay amor que se entrega. Hay amores que callan y hay amores que sueñan. Yo he visto amores que sufren, hay amores que matan y hay amores que Seguimos en Mediocres. Faltan ¿cuánto para las 4? Falta 4 minutos para las 4. Nos había mandado atento el señor Héctor. Gracias, mi amor. Atento al programa. Uh-huh. Que los que defienden a estos garquetis que hablan mal de Evo, uh-huh, son los de la CIP. Ajá, muy bien. ¿Cómo sería la sigla? Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Ve cómo sé? Gracias, Leo. Acá colaboran todos, no es que no sepamos. Tenemos saludos para mandar. Ay, y bueno, mandemos. Antes que nada tenemos que decir la frase. ¿La frase? La frase. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que es verdad, ya lo he pensado. Ay, qué histérico. Sí, es un nombre. No, porque está, sí. Que te, no te miento, que bueno, lo creo, que lo puedo. Ahora, dijimos que no era argentino, pero sí es latinoamericano. Se va cerrando, porque podría haber sido España, pero no. También tenemos, si sabes quién dijo la frase y querés participar por las entradas para escuchar, déjame que te cuente. Y por pagarme la tarjeta de crédito. También. ¿Por qué no? Mira, ¿por qué no? Ahora que ¿ves ese premio? Premio. Eso es un premio. El que la acierte viene y me paga la tarjeta de crédito mía. Tiene el honor de pagar. Tiene el honor. Claro. No cualquiera. Bueno, lo puede mandar al 15-61-54-03-59 o llamarnos al 466-65-59. Bien, o mandarnos un correo electrónico a través de mediocresfmmoreno.com.ar. Bien, tenemos saluditos. Ha mandado mensajitos de quién es el supuesto autor. No es Cacho Castaña. No. Marcelo, así, no la embocaste. No, Julio, que también manda siempre mensajes. Julio, no. Ay, no puedo borrar. Bueno, borre. Ay. Sí, bien, y tenemos unos saluditos que mandar, porque ayer estuve en una radio vecina donde Solange, la co-conductora de La Neurona, ajá, estuve con Solange y con el señor Oscarcito Rayas, así que le mandamos saludos a ellos, a Solange, que cumplió 100 programas ayer, estuvo el gatito Coco por ahí, que después si viene vamos a hablar. ¿Estuvo el gatito Coco? Sí, y dijo un intercambio el otro día con los chicos de La Neurona. Bueno, ¿qué pasó? Escuche después que va a ver. Bueno, y tenemos, a ver, estuve con Lud, ¿me se acuerda de Lumi? Ay, sí. Que estuvo hablando recién con la mamá y me dijo que va a estar en Marcos Paz hoy a las 21 horas en la Peña Latidos del Folclore, que es un club ahí en Marcos Paz. Y mañana va a estar en San Fernando, en la Plaza de San Fernando, a beneficio de los chicos de Santiago del Estero. Ay, qué linda, así una que, divina. Sí, ayer estuvo cantando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer que nos hace ese gesto? Ese siempre gesto significa que tenemos que ir a la tanda. ¿Vamos a la tanda entonces? A la tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sonidos Oeste. sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Uy, mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos hartos. Seguimos aquí. En Mediocres. En la hora 16:01. 02 03 ahora 4 5 6. Bien, tenemos. ¿Qué tenemos? Mensajitos de texto para la frase y también para participar. La frase, pero sí. esa gente que no participa, no, ¿por no, qué? Porque no. La sabían. No la sabían. No, no. Que me escucharon a mí. No. No participás. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Ah, bueno. ¿Qué? Nada. Uy, oh, Dios, qué carácter de mierda tiene este tipo. Sí, dígame. Estamos hablando mal, es un carácter del orto que tiene. Bueno, Leo. Bueno. Te quiero, bueno, Leo, un montón. Bueno. Sí, si sabes quién dijo la frase. Te puedes comunicar con nosotros al 466-6559, sí, o mandarnos mensajes de texto. Nos están llegando mensajes. Al 1561-540359 y participas de la frase, ¿la puedes decir? Dos cosas a la vez lo puedes decir. No. Tres, porque estás mirando al computador. Claro, sí, no, ya apagué todo porque no. Tiene delay. Sí. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que es verdad, ya lo he pensado. Bueno. Un histérico. Sí. Es hombre. Sí. Y para pero mí es una mujer también. Ojo al piojo. ¿Sí, el mensaje? Hola, felicitaciones. Los estoy escuchando. Muy bueno el programa, como siempre. Son unos adelantados. Las noticias disparatadas que les dan en la semana en los noticieros. Claro. Y son reales. Besos, Vivi. Gracias, Vivi. Alguien que reconoce mi talento. Tu esfuerzo. Mi esfuerzo. Sí. Bien. Bien, estamos hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos esta semana? ¿De qué quiere estar harto? A ver, ¿de qué estamos hartos? Y yo estoy harta, por ejemplo, del presupuesto del 2011. Ah. Estuvimos hartos también del presupuesto 2011 de la semana pasada. Sí, pero, mira, pero continúa. Sí, sí, a ver, dígame. Esta semana no hubo quórum de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué no hubo quórum? Porque no, la oposición no quiso sentarse a negociar con el oficialismo para aprobar el presupuesto. Se levantaron y se fueron. No, otra vez. Directamente no fueron. No fueron. Así que quedó ahí, esto fue el miércoles. O sea que el presupuesto del 2011, ¿cuándo lo van a...? Todavía nada. Y ahora no hay tiempo, ya casi, porque se cierran las sesiones ordinarias. Cierra todo, la semana que viene ya no labura más nadie. Pero ¿qué pasa? Están especulando con que Macri ahora en estos días tiene que aprobar el presupuesto 2011 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Macri va a estar de luna de miel. Claro. pero él se va a luna de miel y los gatos siguen andando acá. Y van a tener que necesitan el apoyo de la oposición, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la oposición está compuesta entre tanta gente por el Frente para la Victoria. Uh-huh. Así que si querés que te dé, dame. Oh, hablando habló Lilita. Habló Lilita. ¿También? Habló Lilita, lo demás Jul, el domingo, y dijo que ella no se responsabiliza. No se responsabiliza. ¿Por qué le hace así con la mano? Porque Lilita hace así con la mano. Sí. No se responsabiliza de que el presupuesto no esté aprobado. No, ella tiene una postura y no la va a cambiar. Ellos, si la oposición quiere cambiar alguno, porque se están peleando entre ellos también, eso es todo un desastre. La cuestión es que cuando no, al no haber quórum el miércoles, ¿no? Salen todos de ahí. ¿Y se acuerda que la semana anterior habíamos dicho que había unas coimas en el, ay, no, eso yo no lo puedo creer. Coimas. Bueno, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a debatir el tema este de las supuestas coimas de las diputadas Houghton. Sí, Houghton. Que supuestamente la había llamado la diputada Fadel para ofrecerle supuestamente haberle ofrecido supuestamente algún que otro arreglo para que dieran el, para que o bien votara a favor o se abstuviera el voto de el miércoles pasado, no de este miércoles. Ajá. Que no hubo quórum. La cuestión es que entre gallos y medianoche se estuvieron ahí debatiendo para papín, para papán, para tatán. La cuestión es que en un momento dado, porque la cuestión es que, bueno, no se demostró que hayan sido así las cosas, que le hayan coimeado, hayan hecho estas llamadas. Parece que Houghton llamó a Fadel y no Fadel a Houghton. Después sale a hablar Houghton diciendo que, que supuestamente no es que le ofreció dinero en efectivo, sino que le iban a probar más gente para que trabaje con ella, ¿no? O sea, cada diputado puede tener hasta tres o cuatro asesores. La cuestión es que Fadel le dijo, si vos querés tener más asesores, o sea, más gente que trabaje para vos, te lo podemos aprobar, pero si vos no nos das el ok para el presupuesto 2011. A todo esto nadie dice nada. Fadel dice, a mí me llamó ella, no la llamé yo. Bueno, está ahí entre gallos y medianoches. Se archivó esto. Acá no pasó más nada. Pero ¿qué es lo que pasa? La señora María Herminda Servini le cubría, la jueza, dijo que esto va a seguir adelante. O sea, si vienen diputados, esto ya está ahí, caducó, se archivó. A nivel justicia va a seguir adelante el proceso, ¿no? Porque hubo una denuncia, los jueces actúan de oficio y, bueno, van a investigar si hubo o no estas cosas. Pero ¿qué pasó en esa comisión que en el 2003 estuvo integrada la presidenta de esa Comisión de Asuntos Constitucionales, que son las que juzgan los comportamientos de los diputados? Estuvo Cristina en su momento, donde siempre se caracterizó por cumplir un muy buen papel, Cristina, y vamos a decirlo, como presidenta de esta comisión. Pero ahora... Cris, Cristina. Ah, gritaba. En el 2003. Loca. Ahora... desde el 2007 a esta fecha, la presidenta de esa comisión en diputados es la diputada Graciela Camaño, que cuando terminó toda la discusión y se archivó ese bendito eso de las coimas, se quedó desestimado. Kunkel, que estaba ahí arremetiendo y le decía que pito, que flauta, taratata, se levantó. La presidenta de cómo se tienen que comportar los diputados, fue y le dio un cortito tac en la boca. ¿Y se lo sangró? No. Qué lástima. ¿Por qué qué lástima? Porque está bueno de vez en cuando sopapo. A ver. Ella dice que lo estuvo hostigando durante todo el año. Él es un malo. Pero escúchame, estamos... Él estuvo diciendo cositas feas. Sí, sobre el marido. Pero usted sabe quién es el marido de Camaño. Bueno, y ella lo defendió. A mí me dicen algo malo del Héctor y yo también te encajo un cortito. Pero el Héctor, mire, si el Héctor es como Luisito Barrio Nuevo... A mí, cuando me hablan mal la cuestión, gente, la yo cuestión, también te encajo un cortito. Hay la que cuestión, respetar. La cuestión es que, Graciela Camaño asumió a la banca que está ocupando hoy con el Frente para la Victoria en el 2007, con la lista que Sábana, que llevaba a Cristina como presidente. Sí. También Luis Barrionuevo estuvo prendido ahí. Y la cuestión es que Kunkel, fiel kirchnerista, bueno, y ahí se debatió todo esto si estuvo bien, sí, estuvo mal, pero hablaron mucha gente. Y, o sea, sí, para mí ninguno de los dos es santo de mi devoción. Ahora, que una diputada de la nación se levante y le pega un sopapo a otro diputado. Y esto, es... ¿sabe qué pasa? Si esto no le dan un poco de bola, cualquier cosa ya se van a entrar a dar bifes. Porque... Bueno, el sopapo de Camaño Kunkel. Entonces, Mirta Legrand, por ejemplo. ¿Qué dijo? Dijo, Mirti, yo no comparto esto, ¿no? Y dijo, ¿pero vieron lo que hizo? Como que se lo dio bien dado y hizo un gesto así. Y se cagaba de risa la vieja, como si fuera algo. Igual que yo. Pero bueno, es. Rosy, entre tanto, dijo que se tenía que ir. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Si Camaño renuncia a esa banca, hoy por hoy Camaño pertenece al periodismo federal, que está en la oposición del gobierno, asumiría Alejandro Rossi la presidencia de esa comisión. Y Alejandro Rossi es ultra kirchnerista, o sea, que decían, ahí se armó todo eso a propósito para que la echen a Camaño. Bueno, la cuestión es que Camaño... Y capaz que sí, pero tenés que caer a eso. Bien. También habló, por ejemplo... ¿Quién más dijo? A ver, ¿quién dijo? A ver, ¿quién dijo qué? ¿De qué opinaban del sopapo? Del sopapo. Habló Lilita Carrió. A Lilita Carrió dijo... ¿Qué dijo Lilita? ¿Le gustó? Que Lilita estuvo muy bien. Ella no lo haría, pero estuvo muy bien. ¿Qué no lo va a hacer? Chiche Duhalde dijo que fue un bife bien dado, ¿no? En Canal 13 estuvieron en un reportaje que hizo Débora Pérez Volpin y... ¿cómo se llama? Bonelli a Camaño... Diciendo, sí, no está bien, pero usted se defendió. O sea, claro, pero vos te pones a pensar y, o sea, nadie está de acuerdo con la violencia, pero está. El pero. Ese pero, que lo está utilizando mucho Clarín últimamente, bueno, está todo bien, pero. También lo utiliza para la contra, porque hasta no hace mucho tiempo, sí, Barrionuevo era mala palabra en Clarín y hoy por hoy es un sindicalista más, no es el corrupto de Barrionuevo. Bueno, la cuestión es que Barrionuevo dijo que había que dejar de robar hace un tiempo, ¿no? Ay, sí, eso estuvo buenísimo, sí, cuando dijo eso. Sí, pero pues es que ya dejaron de robar y volvieron. Claro. Algo por el estilo. Bueno, a todo esto, siempre están los medios que tomaron... O sea, Canal 13 como diciendo, no estaba bien, pero tenía razón que le pegara. Sí. ¿No? Y Canal 7, el 678, diciendo... Cristina en su momento, cuando también, ¿se acuerda cuando hubo el problema este en Catamarca que no podía presentarse Barrionuevo, qué sé yo, que suspendieron, un lío tremendo? Sí. Bueno, cuando fue Cristina ya le tiraron con todo, bla, bla, bla, y la ponían como víctima a Cristina también, que ocupaba el mismo lugar que Camaño. Bueno, la cuestión es que el tema de la ley de presupuesto, aparte de bifes y todo eso, no se va a tratar y parece que la oposición ahora... El radicalismo le pidió, ¿cómo se llama? Junto con el GEN y Proyecto Sur, que extendieran las sesiones ordinarias o que se hicieran extraordinarias para poder sentarse a hablar. Bueno, y pero esta gente, ellos le darían entre el quórum. Que se levantan y se van. Sí. O no van. Sí. O se cagan a bollo. Mm. ¿El presupuesto de 2011? Nada. Nada. Nadina. Ahora. Nada. Y es más, ¿cómo se utiliza esto? Según Mitre, esto también le sirve al gobierno, porque van a gobernar el 2010 con el presupuesto 2000, el 2011, perdón, con el presupuesto 2010. Así que bueno, vamos sí, a ver qué pasa. ¿Habrá mucha diferencia? Qué sé yo. Y hay diferencia, la inflación no es la misma. Ya lo hablamos la semana pasada. Así que, ¿qué le podemos dedicar? Y bueno, a la no señora van, Camaño. No van, se revienta la bif, ¿verdad que eso? Mula, viejo. La mula. ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando ya. Seguimos en Mediocres, 16... 16 y 18, o sea, 4 y 20, casi. Frase. La frase. Frase, tenemos un mensaje. Sí. La frase. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que es verdad, ya lo he pensado. Bien, ubíquese geográficamente Centroamérica para esta persona. Listo. Hay mucho. Mensaje. 1561-5403-59. Mm. 466-6559 o mediocres@fmoreno.com.ar. Sí, mensaje. Ahí va. Oh, bueno, bache, fui víctima. No, fui víctima de la Coca-Cola. Ah, wow. Felicitaciones por los 30 programas. Sigan así informando y alegrando las tardes de los sábados, Lali. Gracias, Lali. Muy bien. Bien. ¿Quién te viste? Lali, es decir, ¿qué le pasa a esa mujer? Está. Y bueno, está. Bien. Está muy bien, está muy bien. Seguimos en... Sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hoy, ¿quién está? ¿Lo digo yo o lo dice usted? Dígalo usted. Yo, la verdad, lo voy a decir con bronca, pero no lo aguanto. Bueno. Mario Pergolini. Mario Daniel Pergolini, nacido en Buenos Aires. Daniel Pergolini, nacido el 3 de julio de 1964. Es un empresario argentino y conductor de radio. Es conocido por conducir el programa tales como ¿Cuál es? Y CQC en su momento. Sí. Bueno, podemos hablar algo de la vida de Pergolini, por ejemplo, que nació en la ciudad de Buenos Aires, que es hijo de es el segundo hijo de una pareja de Edmundo Silvestre Pergolini y de Beatriz Mancione. Es hermano de Sandra Pergolini, que es un año y medio mayor que él. Bueno, la cuestión es que vivieron en San Isidro y en Martínez, donde cursó sus estudios primarios y sus estudios secundarios en la escuela Santa Isabel. O sea, no era un pendejo pobrecito, tenía sus dineros, pero por tener problemas terminó en un técnico, ¿no? Y es técnico mecánico, electromecánico, perdón. Pergolini tuvo como en su una adolescencia muy difícil porque tuvo una mala relación con el padre. Bueno, al ser el hijo menor de la familia tradicional, tenía un montón de cosas y era muy muy introvertido. Jodido. No sé, sí, era un tío. ¿El menor o el del medio? El más chico, porque eran dos. Bien. El del medio. Sí, la cuestión es que, bueno, Pergolini, al ser tan introvertido, jugaba con el sol, él solo jugaba y empezó a los 12 jugaba años. Con el solito. El solito. Y la cuestión es que empezaba a hacer, jugaba que era locutor. Y bueno, siguió a sus cosas. Sí. Bien, en 1982, ¿sí? Se afilió al radicalismo. ¿Usted sabía? Y formó parte de la Juventud Radical, pero y militó un tiempo y en el comité de Becar, ¿entendés? Gorda. Loco. Claro. Donde pero abandonó al poco tiempo. A la semana. Sí, sí. En el 85 trabajó con Alejandro Rosisner. Usted no lo conocerá, Alejandro Rosisner. Pero Alejandro Rosisner hasta hace no muy poco, hoy por hoy es... secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah. Y hasta hace poco trabajó también con Mariano Grondona, uno de Barbita. Alejandro Rosisner y Mario Pergolini trabajó en un programa con él que se llamaba Todo Mal y que se emitía por Radio Belgrano, donde Mario hacía nada más que un poco de todo, así, ¿no? Y era un asistente más. Mientras tanto, también trabajaba en una empresa de tiempo compartido en donde el gerente lo comunicó con un tipo que había salido recién del ISER, ¿no? Que era el señor Ari Paluch. ¿Lo conoce Ari Paluch? Bueno, con él empezaron a trabajar juntos, a reunirse, qué sé yo, y hicieron un bosquejo de un programa que se llamó Feedback. Ese programa anduvo por por las primeras FMM, FMI. Por las primeras FM, sí, por las primeras FM que había en el momento, o sea, sí. En el 86 fueron las primeras FM, que era la FM OK. Después con Paluch, OK se llamaba la FM. Ok. Bueno, la cuestión es que al año siguiente, ese mismo año, perdón, empezó a trabajar, a hacer algunas cositas en Bahía y Compañía. ¿Se acuerda de Bahía y Compañía? Sí. Iba los sábados a la tarde por Canal 13. Sí, pero bueno. Él no. Bueno, él estuvo ahí también haciendo algunas participaciones. No. Bueno, la cuestión es que en el 87, con su programa Feedback, pasan a ¿cómo se llama? A FM Continental, que después se llamó FM Hit y hoy por hoy se llama Los 40 Principales, que es la 105.5, y hoy por hoy, y después se trasladaron al año siguiente a FM de Buenos Aires, FMBA, que era la Rock and Pop, que sí. Estaba en la 106.3. Uh-huh. La cuestión es que ahí con Ari Paluch fueron con su programa, en donde le daban el pase a ellos, el programa que de antecedía, por supuesto, se daba el pase, era el programa de Lalo Mir con la histórica, Radio Bangkok, con Lucas Vinci, Bobby Flores, qué sé yo. Bueno, tendría la cuestión, que haber hecho eso toda la vida. Bueno, pero él no estaba ahí. Estaba en el programa que seguía. Ahí estaba, claro. Al año siguiente, en el 88, Mario Pergolini se separó de Ari Paluch y empezó con Eduardo de la Puente en el horario nocturno, ahora sí, con Malas Compañías. Siempre por Rock and Pop. O sea, desde el 87 está en el Rock and Pop. Hasta mediados del 89, cuando por una orden del CONFER, ¿sí? Comité Federal de Radiodifusión, en aquel entonces el programa de la emisora quedaron al aire, todos los programas, en el 89 cuando asumió Menem, ¿no? Sí. En ese entonces Pergolini realizó la segunda incursión televisiva junto a Greenback, Daniel Greenback, en un programa que se llamaba Penúltimo Momento, que iba por TV2. ¿Se acuerda de TV2? No. TV2 era, primero fue Tele2 que lo había comprado. Era muy chica. No se haga. Tele2 lo había comprado Héctor Ricardo García con. Sí, tiene que irse. Tele2 lo había comprado Héctor Ricardo García, el primer canal 2 de La Plata. Después se separa y quedó TV2, que era una programación hasta que después se revendió de nuevo y bueno, y después se siguió vendiendo Canal 2. Pero más allá de eso. Sí. ¿O no? Bueno, en 1991 debutó con. Usted me habla de este tipo que lo odio. Sí, bueno. Pero cuente. Bueno, también en 1991, ¿no? Empezó en un programa. ¿Sabe que lo quiero, no? En el ahora sí América TV, con su primer protagónico en la TV, que se llamaba la TV Videolínea, se llamaba. Que fue un precursor de lo que fue después la TV Ataca, que estaba con Diego Gebel, que lo había conocido en la Universidad de El Salvador. No lo había conseguido al amigo este en cualquier lado, en la Universidad de El Salvador. Pero loco, por eso. ¿Entendés? La cuestión es que después, llevado de la mano del señor Gerardo Foix, pasó a ATC y junto a Pipo Chipolati, Paqui Galé y un par de estaba también. ¿A dónde quieres llegar? Natales. Bueno, esto. Estaba repasando un poco. En la TV Ataca. En el 92 empezó el Canal 9 con Alejandro Romay, donde también empezó otro programa que sí. Se llamaba Hacelo por mí, que competía. Ahí empezó la disputa con Marcelo Tinelli y esa cosa que a los dos les servía. Ahí me empezó a caer gordo, ¿eh? Claro. Bueno, la cuestión es que en ese tiempo también empezó en FM la Rock and Pop con sí. Su programa actual que se llama ¿Cuál es? Que hace más de casi ya 20 años que está al aire. Sí. Bien, en el 95 empezó, después de un periodo de que se juntó con, tuvo programas también en Canal 9 donde se peleó con la gente de Canal 9, se peleó con Sofobe, se peleó con Romay. ¿Con quién no se peleó? Y empezó un programa nuevo que se llamaba en Canal 2, en América 2, de Ernequian, con la con CQC, Caiga Quien Caiga. Sí. En el 95. Está bueno, supuse. Estaba bueno, sí, sí. Ahora sí. Está bueno. No. Pero bueno, también yo disiento un poco con pero eso. Está bueno. Bueno. La cuestión es que en el 99 desaparece. fue el último programa de CQC. Se fue porque él había dicho que... Después vamos a analizar un poco bien esto de por qué se fue y por qué volvió después. Porque en el 2002 apareció, esta vez por Canal 13, con el mismo programa CQC, y después en el 2006 se fue a, ¿cómo se llama? A Telefe, porque no quería estar con... No quería estar con Tinelli, histérico. Histérico. Bueno, pero con Tinelli hicieron una producción juntos. ¿Se acuerda del bar? Un reality show que salió a competir con... ¿Con quién? Con la Casa del Gran Hermano. Ah, sí, bueno, que con Tinelli estaba. Claro, hicieron juntos ese programa. Ay, bueno, no sabía que estaban juntos en eso. Bueno, hizo dos películas, La Ciénaga y Plata Quemada. Sí. Pero en todo el 2006... lo deja este hombre. ¿Eh? Todo deja, pues, pero escuche esto porque todo deja. Hizo un montón de productos, El Rayo, El Bar... Algo habrán hecho. Eso está muy bueno. Sí, después estaba esto de los héroes argentinos. ¿Es el Algo habrán hecho? No, había un programa donde vos tenías que votar cuál era el prócer argentino. No tuvo nada. Bueno, sí. No tenía la menor idea de nada. Bueno, la cuestión es que también con Gebel hicieron un negocio, porque hicieron Cuatro Cabezas. Y Cuatro Cabezas, aparte de producir, esto fue en el 93, empezó con Gebel. Sí. Y empezaron con todas esas cosas, hicieron una radio que era X4, que desapareció, y Dataful. La cuestión es que tiene este hombre hizo una cuestión con el tema de... Ya vamos, Leo. La cuestión es está que está hablando Néstor, La cuestión es que este hombre hizo vendió Cuatro Cabezas en 40 millones de dólares. Vamos, tenemos un llamado telefónico, un llamado, seguimos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes. Llamaba para saludarlos por los 30 programas. ¿Qué tal? Néstor Héctor habla. Tiene una voz conocida, la madre. Gracias, Héctor. Hola, amor. Hola. Bueno, no, simplemente saludarlos por los 30 programas. Bueno, decirle que sigan así, que está muy bueno. Decirle que está muy bueno el programa. Bueno. Que está muy piola la manera que tenés de ver las cosas. Y bueno, nada, simplemente desearte suerte. Bueno. Decirte que está muy bueno y bueno, que sigan para adelante. Te paso con Pablo, un beso para Mari también por los 15 de ella. Ay, gracias por los 15, amor. Y bueno, nada más. Que, bueno, mucho, gracias, muy amable por llamar. Que la voz, qué feo. Aguante de este lado. Bueno, sí, sabemos que estamos ahí. Gracias, bueno. Héctor. Gracias. Un abrazo y les paso con alguien que los quiere saludar también. Bueno. A ver. Hola. Hola. Hola, Néstor. ¿Cómo va, Pablo? Hola, hijo. ¿Cómo andan? Felices 30 programas. Gracias, che. Gracias, Paul. Los queremos, ¿eh? Gracias. Hay gente que los quiere. Sí, ¿y qué está? Está bueno no tener a la vieja ahí, ¿no? ¡Cállate! No sabés, una tranquilidad ahí. ¡Ay, no! Hijo, mamita. Bueno, gracias, Paulito. Bueno, listo, gracias, muy amable. Fue muy lindo, ¿eh? ¿Te paso con Mica? ¡Ay, bueno, dale! Oh, Mica. La locutora oficial. ¿Cómo va, Micaela? Hola. ¿Cómo le va, señora? Hola, hija. La estamos extrañando por estos lados, Micaela. Hola, mami. Hola, hija. Felices 30 programas. Gracias Miki. Bueno, somos un amor, ¿no? Toda la semana, ¡ay, voy a cumplir 15! ¿Viste? Como una loca, ¿sí? Y bueno, no digas así de tu señora madre, por favor. Bueno, la extrañamos bastante por acá, Micaela. ¿Cuándo va a andar por estos lados? No quiso venir a cantar, está deprimida. Sí, pero acá se ve, está tan fresquito acá. Está tan lindo. Tan lindo. Bueno, gracias por llamar, Te esperamos, Mica, cuando quieras, Vení, Mica. Ah, bueno. Y vamos a cantar todos juntos, Vamos a cantar. Dale. Vamos a cantar. Pero... cuando sea un número grande de programas, así, viste que... ¿Quieres plata? Bueno, te quiero un montón, Te queremos un montón. Gracias, gente, por llamar. También los queremos. Bueno, gracias, Mica. Muy lindo el programa, me hacen reír mucho. Gracias. Y además ella colgada siempre, nunca mira la tele, nada. ¿Viste? Es que estás colgada siempre, que nunca mira la tele. Pero por eso se viene a informar conmigo. Claro. No, y después cuando ensaya para cantar es terrible. Ah, Micaela. Micaela, por favor. Te quiero mucho. Te quiero un montón. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias, Mica, por llamar. Ahora dentro de un rato nos vemos. Pablo, Héctor. En un rato bueno, nos vemos. Gente, gracias. Un beso, gracias. Bien, bueno, siga, es que te ha visto y que te ve, seguimos. Entonces, sí. Gente que lo llama, qué bien. Bueno, la cuestión es que. Ya tenemos mensajes. ¿Quién te ha visto y que te ve de Pergolini? Es porque en los 90 estaba muy bien pegarle a Menem, estaba bien tocarle el traste a Laporta cuando iban haciendo algún que otro reportaje, ridiculizar un poco a la política que estaba bastante ahí. Pero esto hizo a que la televisión fluctúe mucho, se pusiera. Se dijo mucho con que Kirchner era. Kirchner la hizo. No, pará, por eso. Oh. Se decía mucho que era la noticia rebelde de los 90, o ir un poco más atrás, sí. ¿Cómo se llamaba? El que estaba portado. Bueno, la cuestión es que transaba con Kirchner, era la cadena oficial de Kirchner. Después, en el 2009, transó a full con Macri, o sea, de un lado para el otro, panqueque de acá, panqueque de allá, 40 palos verdes al vender el coso. Mario Pergolini, ¿qué te podemos decir? ¿Qué te podemos? ¿Quién me quita lo bailado? Sí. Dale. Sí. Sabiduría, la de los viejos de antaño, es mejor vivir la vida que sufrir sus desengaños. Vale más una sonrisa que ser esclavo del llanto. Nada es eterno en la vida, ¿para qué sufrimos tanto? Nada es eterno en la vida, ¿para qué sufrimos tanto? Termina, si aquí todo viene y va, disfruta con alegría las cosas que Dios te da. Mejor vivir día a día sin estarse lamentando. Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando. Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando. Oye, me bien, disfruta. Me parece que se acabó. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Me llamo Perú. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Ponen un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa. La hora 16:41. 5 menos 20. 5 menos 20. Y sí, tenemos un temita. Iba a ser cortito esta promesa incumplida. Sí. Tenemos mensajes antes. Tenemos un mensaje. Felicitaciones por los 30 programas. Así con tres signos de exclamación. Ya que es mucho. Sí, sí, sí. Aguante el morocho, gracias a él todos los hombres y niños del barrio tenían algo en común. Quiero aclarar que las nenas no están en venta, Horacio. Claro, por mis hijas que dije que estaban ahí. No es que estén en ventas, estoy diciendo que si viene uno, yo acepto hacer un... No, ya está, no, cosa. Pero es que... Bueno, otro. A ver. Entró así. Felicitaciones. ¿Cómo? Felicitaciones. Felices 30. Ay, qué vamos gracia. Por muchos más que alegran nuestras tardes monótonas. Vero y Marian. Ah, ay, gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Tienen unas ganas de seguir hablando? Ay, sí, pero no. ¿Por pero qué? Hay gente, ay. Porque tiene que decir la frase antes. Bueno, espere que tengo todos los papelitos. Estoy hecha una loca hoy. Sí, ¿eh? Hoy. Porque bueno, se abanica, no se abanique con pero esas me cosas. Abanico con todo con, lo que encuentro. Con todo lo que encuentro, después pierde. Pero y usted sí, aletea encima. Sí, bueno, prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que es verdad, ya lo he pensado. Si lo sabes. Cante. 466-6559 1551-61-54-0359 mediocres@fmmoreno.com.ar. Y hoy la promesa incumplida de la, promesa incumplida la semana de la es... semana es... ¿Dónde está? Mire. Ah, el Centro Materno Infantil de Trujuy. El año pasado, allá por octubre, yo recuerdo que... ¿Se acuerda cuando se sancionó la ley de medios audiovisuales? esa misma semana, que fue para el 10 de octubre, sí, esa semana el intendente Arregui había hecho una abierto los pliegos para Arregui, sí, sí, ah, sí, de acá, acá, sí, había abierto los pliegos para construir el materno infantil de Trujuy. Para que la gente se ubique, Cruce Castelar, sí, siendo de Ruta 23 hacia San Miguel, antes de llegar al Cruce Castelar, dos cuadras antes, donde pega la curvita, se mete una cuadra hacia la derecha, ahí está el materno infantil. ¿Qué tenía fecha de terminación? Noviembre 10 de 2010. Sí, ¿y qué hay hecho? Pasé ayer. ¿Y? Yo no sé si pasé, no sé, en otro momento, o hoy ya lo estarán terminando, pero le falta el techo, le falta todo. ¿Qué están las paredes? ¿No? 10 millones de pesos salió eso. ¿Las paredes? Está horas? Carteles grandotototototototototes. Y nada. Ah. Así que, Arregui, el tiempo no para, ¿eh? Písalo, eso, muy bien. Acá Marisa está mostrando una alpargata. ¿Qué es? ¿Un sueco? Un sueco, te llevo pegado una pauta que la trataba de Camaño. Bien, la hora. La hora. Ay, la extraño. La extraña. Casi las 5 menos 10. Bien, ahí está entrando. Uy, mirá cómo se... ¡Epa! Por favor, Leonardo, puedes poner esa cancioncita que te traje. Ay, Dios mío, cómo se me vino. ¡Ay! Anoche cerró por duelo el bodegón La Maroma, murió el negrito Carmona, remanllado escabeador. En el mistongo convoy, donde el pobre era velado, varios kurdas jubilados acariciando el cajón, lagrimeaban apenados empinando semillón. Una mosca que había entrado y rondaba indiferente se fue a parar justamente en la nariz del finao. Roca Tagliata el pesado, rechupado como un faso, viendo a la mosca en el lazo, le encajó tal bofetón que hizo volar de un zurdazo a Carmona y al cajón. El conca quedó forfait, y Grappini ahogado en llanto sentó al difunto en un banco. Venimos, para que descanse en paz. A su lado el batarás. ¿Cómo le va, Marisa? Ay, pero qué lindo, cómo hacía los ochitos. Gracias. Ah. Qué se espapuso. Y se trajo. Se trajo el farolito para apoyarse también. Ay, es un farolito alto como como el micrófono. No tiene calor, un poco, pero lo, el pañuelo, qué lindo. Pero nosotros los malevos nos tomamos una grapa y ya está todo bien. Una grapita con este fresco. Sí, sí. Pero hay un montón de cosas que no entendí. Sí, ¿por qué, qué se debe ese look? Porque soy tanguero, milonguero, arrabalero. Tiene un aire, ¿no? Tiene un aire. Sí. Aparte el bigote es como que se lo engominó. Mirá cómo lo mueve. Ay. Mirá cómo lo mueve. Qué grande, Gatito Coco. Ah, Gatito Coco, ayer estuvo en el programa de Hora Libre de Solange. Sí, sí, sí. No coincido mucho con esa música que pasa, pero he ido a saludarlo. Sí, fui a saludar y dijo un montón de barbaridades. Discúlpeme, pero ahora no estoy para esas cosas. Me siento mal de que se fue con otra. Sí, la estuve engañando. Sí. Pero vos... yo tengo varias gatitas. Bueno. Gatito Coco, no entendimos un par de cosas del tango. No, hay cosas. Pregúnteme, que yo las entiendo. ¿Por qué hablo lunfardo? Habla lunfardo. Sí. Esto de acá dice, está remanchado. Remanchado quiere decir estaba muerto. Ah, eso estaba muerto. Sí. Manchado. Manchado, muerto. Manchado, remanchado. Estaba más que manchado. Bueno, el escabio, sí. Escabio es porque le daban al chupi. Al chupi. ¿Mistongo? ¿Cómo? Mistongo. Mistongo es porque. No sé. Gatito Coco se hace pero tanguero, dígame, pero discúlpeme, pero usted hable. Sí, sí, tengo sí. Mistongo. Mistongo de vistoso. ¿Qué el más? Convoy. El convoy era. Era ¿cómo? Donde se lo llevaban el difunto. Claro, es el coche muerto. Ese es el convoy. Sí, que te sacó la cara. Semillón. Semillón. ¿Qué es eso? No sabe. El faso. El faso, bueno. Acá, en esta radio, lo confunden con otras cosas. ¿Pero el faso qué es? El faso es. El faso. El faso. Claro. ¿Y el sonda? Porque cayó ahí como con el viento. ¿Sí? Ah, el viento. Ah, Gatito Coco, ¿no? ¿Y cuando está forfai? Está loco. ¡Salud! Ah, López, que está forfait. Ah, mira. ¿Qué más? ¿Y acá dice mufa? Mufa. Mufa. Ah, ¿qué es la mufa? Mufa es lo que van acá. Es el cantante que viene después. No. Mufa es el que trae la suerte. Está carufa. ¿Qué es eso? Garufa. Ah, garufa. Vos sos una garufa. Ah, yo estoy esto. Sí. ¿Y la papusa? La papusa, ¿qué será la papusa? Después tienen unos términos ahí, porque yo estuve muchas veces... Claro, esto sí, goruta, la yuta, la cana, claro, pero que yo estuve mucho tiempo preso. ¿Cobani? Sí, la yuta viene de yunta, porque antes lo salían en yunta, y quedó yuta. Después, rati, ¿qué es rati? El policía. Es tira al revés. Usted no sabe. Antes iban las tiras en lugar de las B cortas dadas vueltas para los policías. Entonces en vez de tira el rati. Es rati. No sabía. Oh. Yo porque estuve en la cárcel. Después estuve Cobani. ¿Cobani qué es? También se lo llama al carcelero. Al que anda con la llave. Claro, porque como los pavos reales que abren su abanico, Cobani en revés y van de un lado para el otro. Ah, mira vos. ¿Sabí? La verdad le digo, el pantalón chupín con el vivo blanco le y queda. Y aparte eso, de la ¿cómo brillan los mocasines? Los mocasines acharolados que tiene puesto. Bueno, los mocardos, mamita, ¿a la milonga esta noche? Me voy ahora para el lado Paso del Rey. Ahí ¿me pasa a buscar? Dale, yo nena. Yo me pongo el vestido de un tajo. ¿Va? Y vamos. Vamos ahora. ¿Para qué voy acá a la esquina? Me tomo unos drinks. No, bueno, drinks. Chao, Gatito Coco. Chao. Qué bonito que está. Bueno. Ay, mira el gesto que hace con el sombrerito de Alas. Y se lleva el farol a la rastra. Mi vida está chiquitita. Dijo que esta radio era mugrienta ayer. Dijo que esta radio era, pasaba calor, que no, cualquier cosa dijeron. Bueno, tenemos que resolver la frase, ¿no? Sí, ¿qué hora es, ¿cómo Mari? Dijo eso? Sí, dijo tantas bueno, cosas. Menos 6, claro, sí. No. Y 55. Oh, tenemos tiempo. 5, 54 y 3. A resolver la frase. Resolvemos. Quedan acá frase para que los chicos de Talla Silencio, que ahora vienen, sorteen las, hagan el sorteo. Las entradas de... Uh-huh. Porque a nosotros no, nadie invocó. Nadie invocó. No, esta frase que es la siguiente. La siguiente. ¿Cómo es? Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, te juro que es verdad. Ya lo he pensado. Eso lo dijo José, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Feliciano. ¡Ay, no diga! No. Pulece, pulece. Escuche, ¿eh? No, no, vamos. No. A ver. A ver. Escuche. Ven, siéntate a mi lado. Hablemos un momento. Tengo algo que decirte. Que tú debes saber. Es cierto que te amaba. No me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes. Ahí viene la primera frase. Pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte. Ya nada puedo hacer. Te juro que es verdad. Ya no he pensado. Para decir adiós, vida mía. Y te estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós. Solo tengo que decirlo. Ay, pero me tapa horrible. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. Vamos para abajo. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, el amor que ambos hemos dado. Pero usted no me hizo. Para decir adiós, vida mía. Todos juntos. Y cuando el amor al fin se ha ido, me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo una vez más. ¡Vamos! Para decir adiós, vida mía. Cochelo Feliciano, puliese, estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. A vos te lo dedico, a vos. ¿Cómo estamos? La calor nos está matando. Sí, ya nos vamos, Leo. Ya nos vamos, Leo. Ya nos vamos. Para decir adiós, vida mira mía. A mí me gusta. Y te estaré por siempre agradecido. Para decir, no, como dice, me acordaré de ti algún día. No, pero, usted no me... pero cuando ella canta, o sea, ajá, usted no hacía el el jadeo. Ajá. Tiene razón, razón. Discúlpeme. Pero no me hizo el mes. Así que bueno. Hemos mejorado porque no hay mensajes de agravios. De agravios, sí. Ahora me cascotean en la puerta. Me llevo acá bueno, un lleve, montón de música. ¿Qué quiere llevarse? Néstor Javier Benítez estuvo en la conducción. Marisa Villegas haciendo lo que podía. El señor Leonardo Smerling. Ahí, gracias, Leo. Apunta, ¿qué sería de nosotros sin él ahí? Sin Leo. Estaría, Leo. Estaría Santiago. Acá está, claro. O Agustín. También. Claro. O sea, bueno hasta vamos. La semana que viene. Nos vemos, gente. Chao. Moreno 90.1 Estación de Radio FM Moreno anuncia: próximo a arribar, estalla silencio.